feliz platicabas con un chaparrito con su falda larga. En el Vaticano feliz platicabas con un chaparrito con su falda larga. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tu telenovela y tu televisión. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tienes tu seguro y tienes tu fútbol. Cada vez que hablabas siempre la regaste, vergüenza me daba cuando comulgaste y en la Casa Blanca siempre la regaste. Ni modo, pues qué iba yo a hacer, fui a traer dinero para darles de comer. Ni modo, pues qué iba yo a hacer, fui a traer dinero para darles de comer. Ahora descansas y mira el contraste. Tú estás en tu rancho y mira este desmadre. Ni modo, suerte te tocó de habernos tenido a nosotros dos. Si fueras consciente de tu situación, tú tienes que darle las gracias a Dios. Ni modo, suerte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en este 14 de febrero del 2011 a nuestros amigos del auditorio. Saludamos en la parte de técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción, en los micrófonos Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Hola, Betty, ¿cómo te va? Aquí con problemas telefónicos, como siempre. Como siempre. Como siempre, qué barbaridad, ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de bueno? Oye, pues dentro de todo el repertorio faltaron precisamente hoy, Día del Amor, las de Paquita, de la del barrio, ¿no? Sí, ¿verdad? De duro contra ellos, ¿no? De amor y contra ellos. Sí. Porque en el fondo, Paquita del barrio, qué bueno que lo mencionas, es uno de los cantos más, intensos y folclóricos al amor, porque uh-huh. Ese desamor tan enfermo no encanijado más que sí. una gran carga amorosa interior, bien claro. no generalmente el caso de Paquita la del barrio, mal canalizada, pero muy común, rata de dos patas, asquerosa, vanidosa o vanidoso en este caso, ególatra y quién sabe cuántas otras cosas le dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti, Betty, para todos los compañeros de la estación, y que pues ya que estamos impuestos, como dirían uh-huh. en el norte, estamos un poco ya hechos y acostumbrados a festejar de manera neoliberal el Día del Amor y la Amistad. Neoliberal mercantil. Todos uh-huh. tienen todas las... Fíjate cómo el neoliberalismo ha tomado sí. Los sentimientos más puros y nobles de la humanidad y los ha convertido en lana. Uh-huh. La Navidad, el niño, la madre, en el buen sentido de la palabra, los novios, el uh-huh. maestro... El Día de la Familia, recién instaurado. Uh-huh. El árbol de Navidad, San Nicolás, todo eso, indica que tú celebras, pero tienes que comprar. Sí. Y para comprar, ni modo, ya estamos impuestos un poco a que así es. En fin. ¿Qué otra cosa hay por ahí, mi querida Betty? Bueno, pues a propósito, ya para cerrar este capítulo del amor, el que sí, romántico de siempre, pues Manuel Esperón, Jorge, que qué por barbaridad. Cierto ayer fíjate murió. Fíjate que estaba yo comentando a los amigos tuiteros, sí. Ahorita estamos por teléfono porque el aparato me falló. Estaba yo comentándoles que en esta semana pues han muerto tres hombres pues muy interesantes y muy... queridos de sus círculos respectivos para la música, el pianista, el jazzista Toussaint. Ajá. Toussaint. El negro Ojeda y Manuel Esperón. Y ya el domingo ya le hice su corrido al negro Ojeda, que por ahí vamos a terminar para cantárselo el día que estemos en México, el día 26, en el Teatro de la Ciudad. Pero lo que es muy importante es que no se ha examinado, y eso sí, lo mucho que le debe yo no sé si decir nacionalismo o lo mexicano, uh-huh, a hombres de la talla de Esperón y Cortázar, Esperón, Cortázar, Estrio Calavera, Tito Guízar, Pepe Guízar de Guadalajara, y otros cuyos nombres se me escapa, y que por haber sido testigo presencial del hecho, es decir, mi infancia se nutrió con la música de esos hombres, uh-huh, cuando la televisión no existía, y el único contacto que había para leccionar al mexicano y reafirmarle o no su personalidad era el cine. El cine mexicano, sí. Entonces ellos arraigaron un poco. Yo tengo marcadísimas las imágenes de esos corrales de piedra, el caporal, el hato de ganado, sí, las tardes, la campana del becerro, del buey mayor o del toro mayor o del borrego mayor, la hija de la hacienda y la música de Esperón. Sí. Las cuatro milpas en México y luego Tatanacho, que fue uno de la orquesta del Lerdo de Tejada, Tatanacho. Uh-huh. Pero esa cinematografía y las imágenes del campo mexicano, sí, a veces de Polvareda, a veces uh-huh, todos esos sauces llorones, el arroyo, la muchacha que va a traer agua con su cántaro, sí, de barro, con su jarra, olla de barro, y sí, el galán y el Pedro Infante y el Tizoc y todo eso, uh-huh, fundamentó un México que luego se deformó un poco por el machismo, sí, pero en todo eso estuvo presente la música que sirvió para reafirmar lo mexicano, sirvió también para sembrar las semillas del machismo, sí, porque la música, el cine mexicano pasó del campo, diría yo, no, pues nomás es por platicar, pasó del campo polvoriento, quizá árido del altiplano, que ahí se filmaba todo, yo creo, porque no se veía un campo muy feraz, uh-huh, es decir, muy fértil y muy húmedo como los bosques de Veracruz, no, uh-huh, se veía el campo medio árido con magueyes, sí, se me olvidaba. Los magueyes que como unos dedos, como una mano que salía de la tierra reclamándole al cielo agua quizá. Uh-huh. Fíjate qué raro que se me ocurra, pero de todas maneras ahí estaba la música de Esperón. Mexicana. Y de ahí pasó a la ciudad, ¿no? A las imágenes de esta ciudad de México. De ahí, ¿no?, pasó. Y al machismo. No, pero de ahí, ajá, pasó esa misma música sirvió cuando el cine se metió a la cantina. Sí. Sirvió para hacer las canciones de machismo. Sí, sí. Para decir una de las partes más machistas, ajá, de la canción, que me imagino yo, es aquella que decía, allá en mi tierra, donde hay una muchacha que en la pila del bautismo me guardaron para mí. Cara de cuentos. Y mi sangre, que es retadora. Ándale. Como punta de puñal. Uh-huh. Pues, ¿quién se imaginaría una raza de prohombres? No, oye, y la de me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Es decir, sí, imagínate, ese me he de comer esa tuna, aunque sí, me espine la mano, es el antecedente clásico, evidente y notorio del haiga sido como haiga sido. Sí, tienes razón. Así es que Calderón no fue nada original, no, cuando dijo haiga sido cuando haiga sido, porque el antecedente es me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, lo cual no le faltó razón al proverbio, porque sí, claro, nos damos cuenta de la espinadota que se está dando todo el mundo en su usufructo del poder. Ah, bueno, entonces la música mexicana se metió a la cantina y se volvió machista. Y luego, esa música mexicana dejó el paso a la televisión, al gran, ¿cómo se puede llamar eso? Al auge y a la fuerza de la gran clase media. Y vinieron los Panchos, los Tecolines, uh-huh, los Santos, que ayer también los pasé en Jalapa, que están cantando excepcional, los Dandys y toda esa cultura de la gran clase media. Sí. Del patio de vecindad mexicano y de los amoríos que estaban al día en el avance de la tecnología y lo técnico, lo muy avanzado de esa de esas personas de la gran clase media que escuchaban a los Panchos, a los Chacolines y a todo ese mundo, era pues que se sabían mover en la Ciudad de México. Y para nosotros provincianos era verdaderamente excepcional decir, uy, los chilangos saben todo. Uno, esos les dan maña para todo. No, son abusadísimos. Es decir, nosotras provincianos reconocíamos que los chilangos eran muy fregones y muy mañosos y muy zigzagueantes para conseguirlo todo. Y nosotros pues no sabíamos cómo hacerle bien en la vida. Y esa clase de superdotados tenían como música la de los tríos. La de los tríos. Luego vino la televisión y vino la norteamericanización de todo y se refregó todo. Y entonces ahora vivimos una cultura gringoide. Sí. Preparando obviamente la gran invasión. La gran invasión, me refiero a aspectos de carácter músico-culturales. Que ya de la están, otra, ¿no? Quizá, como nos damos cuenta, sí, y según las amenazas del tiempo, posiblemente sea de otro aspecto. ¿Qué me cuenta? Oye, pues ya deberíamos de hacer un programa de música, ¿no, Jorge? Pero bien, bien, bien hecho, ¿no? Tanta tesis, ¿no? Sí, de cine y de música. Sí, sí. Oye, pues ay, ya me están poniendo musiquita. Vamos a una pausa, Jorge. Enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248. Sus mensajes de texto vía celular esta mañana al 30500. Pues bueno, los que sí nos están dando nuestro Día del Amor y la Amistad es el gobierno federal, Jorge, que nuevamente este fin de semana pues nos incrementó la gasolina 8 centavos más. Y pues pues así no sé a dónde vamos a parar de por sí. Y Jorge, todos estos gasolinazos han provocado una inflación desde finales del año pasado en los productos de la canasta básica, que ya no sabemos a dónde va a parar. Cada vez que vamos al supermercado, pues un incremento de más de 100% a la hora de la cuenta final. Y bueno, súmale a estos incrementos pues que se registraron heladas en el norte del país, lo que provocó pues una emergencia pues ya nacional, porque la pérdida de cosechas obviamente va a aumentar los costos de varios granos, de varios productos. Así es que pues yo no sé de qué manera subsidiar al campo mexicano, subsidiar a los transportistas con tanto aumento de gasolina y subsidiar a todos los demás empleados, Jorge, porque con los sueldos que hay pues no hay ingreso que alcance para toda esta inflación, ¿no? Me parece que no me está escuchando Jorge Saldaña. ¿Me escuchas, Jorge? No, parece que hay un problema en la comunicación. A ver si don Fer me hace el favor de hablarle a Milton para que nuevamente haga el enlace con Jorge. Pues bueno, pues mientras tanto, lo que le digo, tanta situación que estamos viviendo en los últimos días para que pues finalmente estos incrementos nos lleven a pensar alguna otra forma de pues pensar en una reforma hacendaria, en una reforma fiscal que no dañe tanto a los mexicanos, no hablar de un asunto político, porque en este 2011 todo tiene que ver con un asunto político, asunto de elecciones, asunto de campañas, y obviamente todos los partidos van a querer pues decir que se baje el IVA. Por ejemplo, Amelio Fabio Beltrones, que desde la semana pasada ha estado diciendo que habría otra forma de pensar en qué hacer, pues dice que hay que ser prudente con la cuestión de la inflación, pero no, este ser prudente no nos está diciendo si está a favor o en contra de los incrementos. Les digo, simplemente son situaciones de campañas políticas, de a ver quién está el mejor posicionado, quién es el que el pueblo dice que está viendo a favor de los intereses de la ciudadanía. Pero ustedes saben, a la hora de la verdad, en el Congreso, en las cámaras, simplemente se vota a favor de lo que los industriales, los empresarios ven como una mejor opción, y obviamente que no se vean sangrados ellos en sus finanzas, de por sí les ayudan para que paguen menos impuestos. Y bueno, también ustedes saben, siempre en la Secretaría de Hacienda nos hablan de que hay boquetes económicos, que no saben cómo se produjeron y que hay que llenar, y por eso nos piden el aumento al IVA, cuando en realidad a lo largo del ejercicio fiscal vemos que no hay tal boquete, que hay subejercicios y que pues finalmente siempre están sangrando la economía familiar. No encontramos a Milton. Vamos a ver si es posible que nos llame Jorge Saldaña aquí al estudio. Y pues bueno, entre más cosas, más situaciones en torno a esta situación económica, fíjense nada más, por ejemplo, la brecha entre la productividad laboral y salarios reales ha tenido a ampliarse en México y el mundo en los últimos 10 años, así lo advirtió pues la Organización Internacional del Trabajo, en torno precisamente a este rezago salarial del que les hablo. Yo no sé en qué medida pues se puedan comprender en las altas esferas que no se puede reactivar la economía mientras no haya unos salarios dignos. No estamos hablando de aumentos pues estratosférico, simplemente ustedes saben, en diciembre que la gente con la que cuenta es un poquito de mayor capacidad de compra, pues se reactivan todas las esferas económicas, se reactiva la economía. Ojalá que pensaran en esto, porque si no hay poder de compra, si finalmente los productos suben, si finalmente todo está carísimo y los salarios bajos, obviamente no hay poder de compra en consecuencia, pues no puede haber una actividad económica que desarrolle pues las demás esferas de finanzas del país. Vamos a ver si ya se pudieron contactar con Jorge Saldaña, están en eso. Bueno, pues bueno, dentro de las cuestiones políticas, déjeme decirle, el fin de semana pues salió René Bejarano, ustedes lo recuerdan, el señor de las ligas, hablar de que sería bueno una unión ya entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, porque sin una alianza de izquierda, pues poco se podrá hacer rumbo a las elecciones del 2012. Así lo dijo Bejarano. Nosotros en este programa lo hemos dicho, hemos opinado que sí sería muy bueno esa alianza entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel, pero en el sentido de que efectivamente se hable de una ideología que sea alternativa y de izquierda, no simplemente que se hagan alianzas de ganar por ganar. Y se lo digo porque, bueno, realmente dentro de las corrientes del PRD hay más un afán de interés económico y de poder que de interés nuevamente por el beneficio del pueblo. Ya tenemos a Jorge en la línea. Jorge, ¿me escuchas? ¿Qué pasó, Betty? ¿Dónde andabas? Se cortó la comunicación, ¿verdad? A ver, ahora. Te escucho muy bajo, Jorge. ¿Me escuchas bajo? Sí, sí, sí. A ver si puedes hablar un poquito más. A ver si te puedo echar un poquito de más fuerza ahí. Ajá, tú sigue hablando, Jorge. Como que se vicia, ¿verdad? Se vicia un poquito. Qué barbaridad. Oye, pues andaba yo hablando del gasolinazo de este fin de semana, Jorge, que otra vez ese fue el regalo del amor y la amistad que nos dio el gobierno federal a todos los mexicanos, otra vez. ¿Ningún aumento? ¿Hubo algún aumento? Sí, Jorge, el gasolinazo de cada mes y obviamente en consecuencia el aumento de los precios de los demás productos. Sí, yo no sé, a mí me parece que es algo preestablecido, ¿no te parece a ti? Sí, sí, Jorge. Es decir, que no hay una voluntad firme de congraciarse con el pueblo de México. Y como que el gobierno en cierto momento sigue una línea preestablecida, dictada independientemente de la opinión popular. Eso es lo que me da un poco como idea, ¿no? Sí. ¿Y por qué harán esto, Jorge? ¿También será algo, como dices, preestablecido? ¿Porque no hay razón? Yo no lo sé. Por ejemplo, las mortandades que ha habido esta semana sí. Son verdaderamente alarmantes. La televisión ha logrado su objetivo de informar o de informar de una manera pasiva el ¿cómo te lo voy a decir? Para que yo mismo me entienda a mí mismo, que a veces no me entiendo. La televisión informa, por ejemplo, ayer o antier, entre ayer y antier, debe haber habido una buena veintena de muertos de diferentes formas. Uh-huh. La televisión, con su saturación, ha logrado que yo lo tome con cierta naturalidad. Y que parecería ser que lo que pasa en Ciudad Juárez no importa en Tabasco, no importa en Veracruz o no importa en Oaxaca, pero sí va lesionando interiormente el cuerpo de la nación. Somos una nación en conflicto bélico muy peligroso, porque damos por triunfos lo que de facto sería una derrota. Sí. Un ejército que sufre tantas bajas es un ejército que pierde la guerra. Ahí te escucho muy bien, ¿eh? Sí, gracias. El ejército que gana, sí, no es el que tiene más muertos. Y en México la televisión fue encargado de decir, oye, fíjate, no es una tontería, fíjate que si hay víctimas colaterales, esto quiere decir que estamos haciendo reaccionar. No, esto quiere decir que vas perdiendo. Sí, porque a ellos que les gusta mucho cuantificar, es hacerlo todo por contabilidad, por cuentas. Pues si hacemos la cuenta, es una mortandad terrible. Uh-huh. ¿Quién va ganando? Pues van ganando los que hacen más muertes de una u otra forma. Y entonces, si hay muertes de los dos lados, no se puede decir que... No, es decir, la fuerza de la nación mexicana no puede, y de qué sirve que nos digan, oye, hemos agarrado de los 50 más grandes capos o delincuentes que hay, hemos agarrado a 30. Lo que no dicen es que esos 30 ya tienen sustituto, de la misma manera que si cae un gobernador entra otro, de la misma manera que si cae, que hay un subsecretario que lo cambia, no hace el enroque o se va a dirigir el partido, ponen a otro en su lugar, hay reservas. El problema no se termina con que eliminen a un enemigo, entre comillas, porque ya no se sabe quién es el enemigo. De buenas a primeras nos damos cuenta de que algunos de los difuntos pues pertenecían a los dos sectores, tanto al delincuencial cuanto al de los perseguidores de la delincuencia. No se puede así, estamos hechos bolas, es la voz popular. Solo hay una voz clara, la voz de la televisión, que sostiene de una manera íntegra, total, afectuosa, amigable, y no dije interesada. Pero alguien lo podría pensar, como noticia hay que decirlo. Sostiene el mensaje de que esto debe continuar así. Pero finalmente, el momento de la reflexión, de la reestructuración, el momento de reencaminar al país, lo estamos esperando. Ajá. Somos muchos los que lo estamos esperando. Adelante, Betty. Somos muchos, Jorge, y creo que cada vez hay más manifestaciones para que esta lucha sin fundamento termine. Ayer fue pues poco concurrida, pero finalmente se logró esta manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo para protestar precisamente contra los políticos corruptos, los que no combaten la corrupción que hay en las altas esferas, contra esta inseguridad. Pero, sí, pero es que pedir eso también resulta un poco ingenuo, mi querida Betty. Pues sí, pero... Está demostrado hasta la saciedad, archi sabemos, que no es la buena marcha del país la que interesa al grueso de los políticos. Yo estoy seguro que el grueso de los políticos, sí, utiliza como trampolín, como escalón al pueblo de México y la acción política para subir, sí, para arreglar la vida, pero la de ellos. Sí, claro. Hace un ratito, cuando no estaba en contacto contigo, hablaba de Bejarano. ¿Cómo es posible que hable de unidad y de fuerza cuando él mismo pues se ha valido del poder para sus intereses, ¿no?, personales? Pero desde luego, además, entonces constituye el bejaranazo Sí. Se abren dos caminos extraordinarios para examinar, nunca es tarde para hacerlo. La corrupción de la izquierda, la corrupción de un pensamiento alternativo y la corrupción de la televisión. La corrupción de la televisión, al ponerle un 4, hacer una estrategia, divertirse extraordinariamente en denunciar un hecho delictivo, no con la seriedad adecuada, sino tomando recursos, por ejemplo, a un payaso en el sentido estricto de la palabra. Es decir, dime tú qué televisión seria en el mundo, yo me acuerdo cuando el caso terrible de Bergoglio, con qué espíritu adusto, con qué seriedad se tomó el caso de un ministro corrupto que atañe a toda la nación. Y aquí se le comunica, hay un hombre de izquierda corrupto que tiene maletas de billetes y tenemos la película. Y ¿a quién viene? Pues vamos a llamar a Cepillín. Uh-huh. Sí. Digo, en serio, o vamos a ponérselo a la hora pico con los comediantes de Derbez. Fíjate cómo se tratan las cosas del país. Sí. Es imposible. Nosotros nos merecemos otra cosa, yo creo. No sé tú. Sí, pero lo importante es que también las personas despierten y estén conscientes de que esa manifestación del ya basta, pues es también por las condiciones de miedo que ya tenemos. Esta manifestación, Jorge, no solo fue en la Ciudad de México, sino en Ciudad Juárez y varias partes del país, que, pues bueno, de personas que están inconformes con esta lucha que se ha emprendido y que, pues, a bien no ha dado resultados. Bueno, sí ha dado resultados, 33 muertos. Eso sí, es lo único. Un resultado nefasto, negativo, ominoso y terrible para la población nacional. Y yo creo que alguien tendría que hacer considerar a la fuente del poder que estamos verdaderamente alarmados. Sí. Fíjate que quería platicarles un poquito que tuve pues acepté venir a Puebla. Jorge, vamos a hacer una pausa a ver si Milton nuevamente se comunica contigo y enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y bueno, hoy inició la promoción $1,000,000, recorta, pega y gana, sorteo magno. A partir de hoy inicia esta promoción que Organización Editorial Mexicana ofrece a sus lectores y suscriptores, donde se sorteará $1,000,000. No dejes de participar, es muy fácil, solo tienes que recortar el cupón que aparece en la portada de los periódicos de la OEM y pegarlo en la planilla que se publica también en los diarios los días lunes. Al llenar la planilla, canjeala en los centros de canje autorizados, donde te entregarán un boleto para participar en este sorteo. Además, si llevas tus periódicos de la planilla canjeada, te dan un boleto adicional para el sorteo. $1,000,000 en efectivo. No olvides, compra tu periódico y participa. Es muy fácil. Adelante, Jorge. Cuando platicaba que acepté venir a Puebla, que me invitó la presidencia municipal, porque he venido muy recientemente a Puebla muchas veces, y entonces con los programas hay un público muy afectuoso, muy cordial, a quien les deseo toda la felicidad en el Día del Amor, particularmente los poblanos tan gentiles. Y entonces, en el Twitter también, tengo muchos amigos que son de aquí de Puebla, y me dieron un pergamino que es una cédula real. Entonces, el Ayuntamiento de Puebla, y me da mucho gusto y agradezco muchísimo a la presidenta municipal, Blanca Queda. Alcalá. Uh-huh. Y le agradezco muchísimo. Y muy gentiles a los licenciados Pacheco Pulido, a los hermanos destacadísimos hombres de las leyes y de la función pública en Guillermo y Rodolfo, aquí en Puebla, y a muchos cuates que aquí nos hemos visto y me han agasajado, cosa que agradezco de todo corazón. Y ¿qué te iba a decir? vamos a seguir comentando algunas cosas de interés por aquí que hay, y creo que tenga yo algo que puede ser importante respecto al asunto Cassés, que no sabemos cómo va a terminar o cómo podría terminar. Tiene desde luego una solución, y lo hecho, hecho está, diría alguien, ya lo hecho pecho, pero habría que reestructurar todo. Lo que pasa es que el lenguaje utilizado por Francia es inusualmente duro. Después de que la justicia mexicana ha negado el hecho de liberar a Florence Cassés o mandarla a Francia, llega a Francia a lo que dice el periódico francés, a un point de crispación. Y esto que tiene que ver con la desesperación de no saber qué hacer, es un estado de alteración personal o gubernamental muy fuerte. La crispación es cuando no hay solución a algo y cuando el diálogo parece ser que es inútil. No han encontrado el método para salir, dijo el el vocero del gobierno, François Baron. Los abogados de Florence Cassés, sus allegados y alguna parte de los dirigentes políticos franceses estiman que la procedure judiciaire a été entachée de nombreuses irregularités. Los franceses del gobierno piensan que el proceso judicial estuvo manchado por numerosas irregularidades. La señora François Barton, abogada de la familia de Cassés, trata de poner el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y también en la Corte Internacional de Derechos del Hombre de Costa Rica. Las relaciones franco-mexicanas atraviesan desde el jueves por una crisis seriosa en razón de este asunto, crisis seria. Desde la mañana siguiente de que se anunció lo que dijo el rechazo a México de la señora Michelle Alouad Marie, declaración que le va en contra de la corte, de las cortes mexicanas, por esto que es la negación de la justicia y una decisión inicua. Fíjate, hoy está durísimo. Ustedes negaron la justicia y hay una decisión inicua que va a pesar. A pesar, es decir, que va a ser un peso, pero ese va a pesar también significa que les va a pesar. Fíjate que tiene ahí una connotación un poco dura, ese que les va a pesar sobre las relaciones bilaterales. San Lafulé, la ministra, anunció la convocación de los embajadores, llamaron al embajador de México, y para que se le previniera que la ministra de allá no participará en ninguna de las manifestaciones del año de México en Francia, lo cual significa que el dinero está tirado para hacer todo eso. Pero si no estamos para hacer, yo no sabía, tampoco hubiera podido hacer nada para impedirlo. Pero la pregunta fundamental es, ¿estamos acaso en posición de jactarnos de las glorias turísticas del país con un promedio de 10 muertos diarios? No podemos. La lógica indica que eso se nos va a revertir, nos van a ver con un dejo, con un gesto de menosprecio sonriente y decir, pero de mala leche, decir, ¿de qué carambas te jactas? ¿De qué te adornas para que vaya yo a comer mole y escuchar mariachis entre balaceras delictivas? Sí. Nacidas, es la tesis de este programa, de los antros más profundos de la corrupción política. Antro no quiere decir lo que usted y yo imaginamos, sí, sino las profundidades. Es más abajo. Es más abajo. Sí. ¿Eh? también, fíjate, la pobre señora doña Patricia Espinosa, dice, puso en guardia al embajador francés Daniel Parfé sobre el hecho de que las relaciones de los dos países podrían ser afectadas por una decisión de carácter estrictamente jurídica. También, como que México le dice, bueno, también teníamos que ver que México no puede dejarse. Lo que sucede es que en el caso de la señora Cassés, como en muchos otros casos, hay debilidad, hay lo que llamarían los franceses faiblesse. Es endeble la investigación que se hace para castigar a alguien. Y en el caso de la señora Cassés, que todo viene por la filmación de la repetición de la del hecho del aprestamiento, del hecho del aseguramiento o de la captura de la banda en cuestión de haberla repetido para efectos del noticiero. Es un sacrificio que México hace para ponerlo en el altar de la televisión, por decirlo así. ¿Qué hombre normal te dice, hay que repetir este acto, que lo repita tú quién sabe qué? Digo, ¿cómo vamos a repetir un hecho de justicia? Como si la Suprema Corte dice, ay, no los filmamos cuando dijeron esto. Señores de la Suprema Corte de Justicia, pónganse su taga, su tar, esa cosa, su, la suya, su birrete y su toga, y repitan la sesión, porque no la filmamos y necesitamos que salga en el noticiero de hoy. El sistema judicial mexicano dispone de pouvoirs y de contrapouvoirs que permiten a una persona acusada de hacer valer sus derechos. El embajador Icaza dice, el sistema judiciario mexicano dispone de poderes y de contrapoderes que permiten a una persona acusada de hacer valer sus derechos. Y lo cual no significa nada. Somos además exportadores de demagogia. Exportar demagogia es como exportar censura. Sí. ¿Qué quiere decir cuando dice el sistema judicial mexicano dispone de poderes y de contrapoderes que permiten a una persona acusada de hacer valer sus derechos? Muy bien, embajador. También tenemos un aparato de justicia y de cada 100 casos delictivos, 96 se quedan sin castigo. ¿What's the bronca? ¿Eh? Sí. ¿Cuál es el problema? Así, digo, ¿cómo va a ser válida una declaración así en cuanto que le están diciendo a usted de allá que es su declaración, la de México, es inicua? Uh-huh. Eso va derecha la flecha de la señora francesa para que salga, no sé, con respeto al embajador, de que me diga una verdad de perogrullo que no tiene ningún peso político ni diplomático ni nada, sino entretener. Cree que está declarándole a los reporteros de la TV mexicana. Sí, sí, sí. De la TV mexicana, se oye bonito, ¿no? Así dirían ellos. Adelante, por favor. Sí, yo creo que no han visto las implicaciones que esto puede tener, porque mientras en Francia se habla de una crispación mayor, aquí Patricia Espinosa dice, no hay problema, esto no pasa nada. Sí, yo no. Creo que no se han dado cuenta, ¿eh? Hoy parece que va a hablar Sarkozy, ¿no?, al respecto. Sí, va a hablar Sarkozy porque va a hablar con aquellas personas, con los familiares. Sí. Ahora, está establecido, es que no sabemos mucho del caso, más que lo que se dice. Sí. Pero está establecido en que el hecho de filmar la captura, ya filmarla es grave, pero repetirla pueden acusarlo de... Si alguien sabe, ajá, si yo soy el uno de los lesionados, dice, tú filmaste la captura, quien me dice que tus testigos protegidos no los fabricaste tan bien. La lógica indica, si puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Claro. Entonces hay por lo menos la duda. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nombramos una comisión a ver cuántos mexicanos hay allá? Y vamos a intercambiarlos. Se trata de ser estado y cínico de cada quien. No decimos que no sea culpable. Uh-huh. No decimos que la regresamos para que vaya a su casa. Tú la vas a castigar, y van a decir los franceses, me oui, monsieur. Van a decir, me oui, monsieur le président, me oui, madame Spinoza, Spinoza. Oui, on va la châtier, y sí. Y va a cumplir esa condena, ¿cómo se dice? Condena. Condena, condena, no me acuerdo cómo se dice, la prisión, y sí. Y nosotros les vamos a dar a los pilotos que agarraron. Ah, no, los agarraron a los pilotos de Aeroméxico. No, no los agarraron, ¿sí? Los pilotos de Aeroméxico. ¿Están allá? Están en el bote allá. Ah, mira. Pero no en Francia, están en España, me parece. Ajá. Bueno, pero algunos mexicanos ha de haber allá. Les vamos a dar a ustedes una buena docena de mexicanos para que los castiguen en México. Y cambiamos presos, no parece el problema. Y entonces ahí está la francesa y no hay... Y luego ya nos traemos una botella de Chandon y brindamos. ¿Y cuál es? No, no hay que brindar, Jorge, no digas eso. ¿Por qué? Pues no. ¿No, no brindamos? No. No, bueno, no brindamos. Entonces, pero nada más callar la boca. Sí. Una comisión francesa viene a examinar las cosas, la problemática del caso y los pormenores del caso. Una comisión mexicana va por los presos de allá. Les mandamos a la señorita Cassés en Air France en primera y ya se va. Allá la toman, la llevan gentilmente a la prisión. Ajá. Y acá llegan los mexicanos que tienen allá, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o todos de una vez. Y acá los castigamos con el peso de la justicia mexicana. Muy bien. Y entonces ya continúa el efecto mexicano de la turisma. Ajá. ¿Me entiendes? Como, sí, como... sí. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Rápidamente, tres llamaditas antes del notipoema. Jorge, nos llama Samuel Reynoso de Michoacán. Dice, diario los escucho, nos encanta escucharlos en Michoacán. Ojalá que puedan ver la película El Sicario, que dice, retrata muy bien la realidad que vivimos en el país. ¿Es eclesiástica? Este... Vamos, no, pues dijo, el vicario... No, el sicario. El vicario es el que sigue en el cura... No, el sicario. Ah, no, es otra cosa. María de la Lourdes, María de la Luz Velázquez de Cuauhtémoc, dice, ya tengo mis boletos, señor Saldaña, para muchas el sábado 26. Sí, la que los compró, muchas gracias. Y Sofía Pueblita de Narvarte, que te dedica un fragmento de algo que dice que ella escribió. Dice, el amor es un algo hermoso y sutil como el viento al pasar, que traspasa distancias y el tiempo. No se debe dejar de anhelar. Es milagro, muy raro de darse. No se sabe en dónde encontrar, pero llega, debe sentirlo. Es un algo muy lindo de dar. Muchas gracias, señora, muy amable y muy gentil por sus frases tan bellas. Bueno, adelante. ¿Tienes el notipoema o le sigo con llamadas? No, el notipoema, que ya es día del amor y hay que cantarle al amor y a todo el mundo. Es un poquito recordando al poema de Leduc, que para mí es muy hermoso y magistral, y siempre me gusta recordarlo, y a este amigo también. Hay que amar al amor muy desde dentro. Hay que amar los inciensos de esta tierra, amar al mundo, rechazar la guerra y salir al encuentro del encuentro. La sola soledad que me acompaña es amoroso amor lejano y feble. Lejana lejanía, hoy más endeble, la buena compañía que me acompaña. Renato dijo al conjugar el tiempo que el amor con el tiempo había pasado. A pesar de terribles contratiempos, es el amor sublime pasatiempo. Pienso aquí en un Renato equivocado. Para un lapso de amor siempre es buen tiempo. ¡Ay, qué bonito! No, bueno, se puede negar la posibilidad del amor, ¿verdad? Y hay que aceptarla. Adelante, mi querida Betty. Y llamadas finales, Jorge. Francisco Cebrián de Narvarte dice, lo que se logró en Egipto se puede lograr en México, señor Saldaña. No, porque si se ponen dos partidos de fútbol a la hora de la manifestación, todo el mundo o estará en casa tomando cerveza y comiendo hot dogs, sí, o estará en el estadio. Y entonces no hay manifestación posible. A mayor futbolización, mayor posibilidad de pensamiento para un pueblo. Ay, apúntale tú ahora. Bueno, y nos manda saludos al señor León de Milpalta. Saludos y un abrazo fuerte a Saldaña y a Betty. También Nadia, feliz día de San Valentín, nos dice. Macrobio ya compró sus boletos también. Gracias, Macrobio. ¿Qué haría yo sin ustedes cuatro? Y nos manda saludos Celia Sosa de la CTM Culhuacán. También el ingeniero Pedro Mireles de Iztapalapa, Marlis Montes Padilla de Valle de Aragón y Humberto Magos de Huichapan. Saludos a todos ellos y ya nos vamos, Jorge. Mucho gusto, Betty. Un abrazo hasta nuevamente mañana a todos mis amigos y compañeros de ABC Radio y a nuestro auditorio. Muchas gracias. Veo que me escribe Ortizpo, notipoemas.com. Gracias, saludos, felicitaciones y todos los cuates, mi Gusank y Loboes. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Descanso. Gracias a la vida que me